曜日の朝ひらめいた。今日は街へ繰り出そう。お気に入りのジャケット羽織り、みんなが待っている交差点へ。 Everywhere グレートな僕は、 Everywhere スマートにチェックラウン、 Everywhere シンプルに踊り、ガラス越しの未来を見て。 Everywhere キュー君は、 Everywhere スマートにチェックインラブ、 Everywhere シンプルに彩り、ガラス越しに君微笑む。今日は Have a nice day。 Y bueno, ya estamos de regreso y como nuestro tema de hoy es ser heroico o que es un héroe, pues tenemos que estar luchando contra la corriente porque el día de hoy todos, bueno, no sé si todos, pero muchos de los insumos que nos ayudan a realizar el programa están en nuestra contra. Por ahí tuvimos un ligero corte en una canción antes de esta última que escuchamos de World Order, pero ya estamos de regreso. Una disculpa por ese corte. Estamos en no, hoy no estamos hablando de creepypastas, hoy estamos hablando de heroísmo. Y en el chat nos han puesto varias definiciones que me agradan bastante y creo que es bueno que las recuperemos. Vamos por la primera. De Bichus. Bichus nos dice que héroe no es el que es aclamado. Héroe es aquel que no importa cómo lo trate la gente por hacer el bien. Bien, esa la sacó al vuelo. Doramón nos saluda por estas anécdotas. Gracias, Master. Vocaloid nos da otra definición. Héroe no es aquel que no tiene miedo de nada. Es aquel que admite sus miedos y los enfrenta. Bien, Vocaloid, estás inspirado. Anon 6347. No, es una maravilla. Me encantaron sus comentarios. El anime está lleno de ejemplos donde el protagonista tiene que enfrentar obstáculos que por lo general se ven insuperables desde el punto de vista de él. Sé que un ejemplo clásico sería el del buen Hikaru Ichijo, eso del buen lo puse yo, que tarda 200 años. En realidad creo que es un año calendario lo que regresan, pero sí debe de haberlo sentido como unos 200 años, en declararle sus sentimientos a Lin Min Mei, solo para enfrentarnos en el capítulo final, y esto ahí viene spoiler alert, que no solo le dice sus sentimientos, sino que la manda derechito y sin escalas al diablo. Ay, entonces por eso te cayó bien. Es muy divertido eso. Otro ejemplo que nos pone es One Punch Man, donde el protagonista supera todos sus obstáculos y se encuentra sumido en la aburrición por no encontrar una barrera insuperable. Saludos de Maxi Sixer. Pues bueno, por aquí también estábamos platicando con Uma y con Mogo, quiénes serían otros posibles héroes. Y creo que el héroe arquetípico estilo anime de esta última generación deberían de estar nombrado como número uno, el buen Seiya. Seiya es una máquina de heroísmo. Además de necedad y aferramiento, eso estoy completamente de acuerdo. Pero sí, Seiya es uno de esos héroes que tenemos. Y creo que todo el grupo de los caballeros de Zodíaco, al menos de los caballeros de bronce, sí están completamente alineados a ser un buen arquetipo de héroe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mogokan o Machan? Bueno, sí, pero de todos, Seiya es el que lleva la vanguardia de esto se ve más grande y complicado de lo que parece y aún así voy a hacer todo para pasarle encima. Ok, sí. Soy chiquito, soy de bronce y nada, me meto con los pies. Eso es ser medio necio, pero bueno. Sí, sí, es cierto. Pues es que parte del heroísmo radica en esa necedad de no darse por vencidos, aunque todo está en su contra. Parezca que no hay de otro. Ok. Luego también estabas mencionando otro que era Goku. Ah, bueno, sí, Goku. Bueno, de la mía. Sí, yo creo que también Goku lo podemos calificar como otro buen héroe. Sí, habías dicho de Luffy. Pero es que Luffy es igual, o sea, todo está en su contra, son muchas personas en contra de él, o muchos personajes en contra de él, y igual se levanta, de la misma forma se levanta. ¿Ya? Sí, así es un poquito más de potencia vocal. Pues es que estás lejos, yo hablo muy cerca de mi tema. Ay, bueno, ya te lo acercamos. No, ya no quiero ir. No, bueno. No, pero es que así es Luffy. O sea, Luffy tiene en la mente proteger a sus amigos y en el hacer el bien. Si esta persona está luchando por algo, ok, vamos a ayudarle y vamos a hacer algo porque es una buena persona. Sí, pero además, digo, se convierte en héroe no nada más porque es buena onda y quiere ayudar a todo el que se lo merece, sino que se enfrenta incluso al entorno mismo. O sea, ser pirata aspirar a ser el rey de los piratas cuando tu principal debilidad es el agua, necesitas realmente estar convencido de que lo que estás haciendo no te, o sea, nada te va a derrotar. Es como decían aquí los chicos del chat, es enfrentar tus miedos. No es negar de que, ay, no tengo ningún miedo. Es enfrentarlo realmente y aferrarte a tu fin. Y entonces ustedes habían puesto a alguien que no era un héroe, pero que podría ser confundido con un héroe, y era Kirito, de Sword Art Online. Sí, claro. Pues es que Kirito en realidad, de hecho él lo plantea en la primera temporada. Él no está ahí para hacer amigos ni para, es para avanzar. Ese es el típico obsesivo de quiero ser el mejor, pero buscando el camino y buscando mi medio. Quien llega y le mueve el esquema es esta Asuna. Y al final todo lo que hace y todo lo heroico que puede parecer, en el fondo lo está haciendo por él, por Asuna, y si acaso por... Por su hijita, que no me acuerdo cómo. Por su hija, su hija cibernética. Uh-huh. Y a partir de ellos evoluciona, a partir de su familia él evoluciona, porque gracias a eso encuentra qué es lo que quiere estudiar y a qué se quiere dedicar y todo. Pero en realidad es más bien el personaje que madura más que el personaje que se enfrenta a todo. O que se vuelve héroe. O que es un gran héroe. Ok, entonces podríamos tener la confusión de algunos que en realidad es en un camino de maduración de alguien que tiene ciertas habilidades contra los que en realidad nacen con cierta naturaleza heroica para hacer cosas. Aquí solo me están dando el avión. ¡No, te estoy dando el avión! No, pero estoy de acuerdo. Estaba justo pensando en el... Se me olvidó el nombre del protagonista de Konosuba. Ah, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero ayer me estaba meando de la risa después de ver un tractor. ¿De ver qué? Es que pasamos en la carretera y había un tractor y me acordé de... Ah, sí, me dio risa. Bueno, el personaje de Konosuba es... Es también alguien que sí va madurando, pero de heroico no tiene nada, ¿no? Porque de hecho termina haciendo algunas acciones que pueden ser consideradas heroicas por el guild de aventureros, pero él mismo hace sus notas mentales diciendo, si supieran que esto lo estoy haciendo porque en realidad no tengo que comer y todos creen que soy non plus ultra, pero no, y si por mí fuera vendía a todas estas que vienen conmigo y las hubiera rentado. Que después le da... Tiene un poco de decencia. Eso sí creo que tiene un poco de decencia. Y es las cosas que a veces lo amarran un poco. Es una de las razones por las cuales se muere. Porque intentó ser decente. Decir, se va a morir. ¿No? Y en ese segundo intentó tomar una acción diferente a la que hubiera hecho regularmente. Pero es más un tema de decencia. Shinji es heroico. No, Shinji es precisamente ese tipo de personajes que requiere una catástrofe en su cabeza. O sea, necesita que les caiga un ocaso en la frente para reaccionar y en el mejor de los casos madurar. Pero cada vez que intentas hacerlo madurar necesitas aventarle un rocazo. No, por eso, sí... madurar es difícil y podrías decir que todo el que madura o avanzar en una etapa de madurez es un acto heroico, pero en realidad no deja de ser algo personal, o sea, algo que es útil para quien madura, o sea, un héroe trasciende a eso, o sea, un héroe busca un beneficio para un grupo mayor y no solamente lo busca, lo alcanza a pesar de las O sea, el héroe antepone su bienestar personal y su beneficio personal al beneficio del grupo. A un fin máximo. O algo que considere que va a influenciar para generar más beneficio a un grupo de personas, sean sus propias o extrañas. Exacto. Y por ejemplo, Shinji, de lo que carece Shinji durante todo momento es precisamente esa motivación. Él nunca la encuentra, él siempre está luchando porque, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿A quién estoy complaciendo? ¿Por qué no soy feliz? O sea, Koji Kabuto sería como la luz y Shinji como la sombra. Sí, es un equivalente. Tiene situaciones similares, válido. Llegan de rebote, nunca les pidieron, nunca les solicitaron manejar a un robot gigante o a un ángel. Es algo que se encuentran y se lo encuentran, les cae. Que son cosas que se las construyeron para ellos, pero son dos approaches diferentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Shinji lo hace con infinito sufrimiento y solo viendo cómo le hace para salirse de él lo más pronto posible. Uh-huh. En ocasiones hasta tiene la idea de sacarse él mismo las tripas para decir ya, ahórrenme este drama. Exacto. Otra vez. Exacto, y Koji al final lo asume, tan así que cuando destruyen el Mazinger, casi le estás arrancando un pedazo a él cada vez que lo golpean, o sea, porque finalmente entiende que es el Mazinger, es la línea de defensa, no nada más para el Instituto Fotónico, es para el mundo y todo Japón. Exacto. Entonces, sí, eso creo que sería la diferencia entre alguien que asume su papel de héroe y alguien que lo evade. ¿Qué? El buen Master nos está colocando por aquí otras opciones. Dice, una característica apreciada por el público es específicamente el grado de contrariedad de las circunstancias. Por eso el Hobbit tiene tantos fans. Frodo es más enano del promedio, no tiene armas, magia. Su única habilidad especial es desaparecer y esa es hasta prestada. Depende de un artefacto que no es de él, y así es abandonado por la mayoría, y así se lanza al corazón de Mordor sabiendo bien que es un viaje sin regreso, por el único fin de hacer el bien al prójimo. ¡Toma la barbitas! Eso remata los argumentos que estamos colocando aquí y solamente refuerza y nos lleva al elemento clave que hace la diferencia entre un oportunista estilo Kirito o señor de Konosuba a un Shinji, y pues ya empezamos a colocar a los Gokus, a los Luffys, a los Seiyas, a los Hikaru, a los Frodos, que es tener honor, ¿no? O sea, en realidad todos ellos son honorables, los otros no tienen honor. Tienen decencia, pero son decentes, sí. O sea, sí, en algún momento. Pero eso es más como si estuviéramos armando personajes de Dungeons and Dragons. Eso es, fueron Chaotix Neutral. Entonces, pues se dejan llevar. Tienen algo ahí, no son completamente malos. Pero por ejemplo, creo que la referencia del honor hace que hasta en ocasiones, y hemos visto algunas animaciones y series en donde los enemigos terminan haciendo acciones heroicas. Uh-huh. Porque como están calificados en los lawful, son uh-huh. lawful evil, y el otro son los lawful good. Uh-huh. Los dos tienen una referencia de honor. Y entienden lo que es el bien común. O sea, entienden que hay puntos en donde si hay un enemigo aún mayor que los puede exterminar a todos, vale la pena actuar apoyando a quien normalmente te enfrentabas. Sí. Pero es precisamente porque tampoco son bestias. Porque logran identificar que hay un más allá y que si no hacen eso, o sea, sí podrías decir que buscan algo de su beneficio, pero aún así entienden que en la dinámica tendrían que tomar ese tipo de acciones para hacerlo y en ocasiones hasta tomar la misma bala, ¿no? Exactamente. Sí, y en ese sentido te encuentras muchos villanos redimidos, pero que es difícil que trasciendan al nivel de convertirse en héroes. Vader es uno de ellos. Vader es uno de ellos. ¿Sí? Después de ser el gran chacal de la galaxia, después de haber ido y cobrado vida de todos los demás, logra identificar que tiene que ser algo diferente y toma la bala por algo más. Y bueno, vamos con nuestro siguiente bloque de música. Yo soy Jihad y esto es Me Caga Rizón y estamos hablando de héroes. Y pues, ¿qué les parece esta? 努力の後も なくなる警官にの綱渡り、やるだけ損するような毎日は車に構えてたと辛くなる。人生の終始プラマイゼロだなんて言えば本当かな。死ぬまでに使い切る運の数、せめて自分で出し入れをさせて。わかっちゃいない君なら、どうにでも理屈を変えて。 言葉はいらない。最後 Majingo, Majingo, Majinga Madigunde, Zetua, Kono Shijima no Jumpo Shigurugai. Oreva, Kyoba Soktemo Yikanjade, Kuayo. じゃあ、手拍子に変えてみよう。もう幸せすぎて何も言うことが飛びました。じゃあ最後の一発。Zと何が一番熱かったかって、このZがもう俺にガーンともうお前は死ぬまでメタルシャウトをやり続けろというみんなの思いを俺の体にぶち込んで刻んでくれるかい。 俺は一生かけてそれに立ち向かっていくぜ。じゃあ今世紀最高のZを俺たちにぶつけてくれ。いくぜ、じゃあパワーを貯めてくれ。 OK、 じゃあコード一発じゃらんと。よし、いくぜ、パワー貯めろ。いや、これを着てたらレイヤー。 モーターヘッドと一緒だぜ。魔人ゴー、魔人ゴー、魔人ゴー。敵の力は僕らのために。正義の心、パンダ、イカ。 Y listo, ya estamos aquí de regreso. Y por ahí, Vocaloid Warrior nos estaba preguntando en el chat. Ok, entonces, ¿qué hace entonces? ¿O qué hace entonces un personaje héroe? ¿Qué debe de hacer? Uf, esa es como la pregunta de los 64 millones. Y bueno, hasta ahorita lo que hemos recuperado es... Tiene que sobrepasar sus límites personales. Ya sea que los crea que los tiene o que en realidad los tenga. Y a pesar de ellos... buscar cumplir con la misión que necesita hacer. Luego mencionamos que debería tener honor, debería tener una estructura de valores que le permitiera hacer cosas, no definir hasta dónde podría llegar para poder cubrir con el objetivo que está buscando. Y ahorita teníamos un debate existencial, justo derivado de la pregunta de Vocaloid y también de un punto que estaba comentando aquí. Y se lo platicaba al buen Mogokan y le decía, regresándonos a la referencia de los Caballeros del Zodíaco, ¿Ikki es un héroe también? La postura de Mogokan es que no, no es un héroe. Ikki es algo un poco mejor que Kirito, porque sí tiene honor, no es tan chacal, pero no tiene... Sí entiende de un bien más grande y por esa razón participa en muchas de las campañas de los otros caballeros. Pero la pregunta es, ¿qué le hace falta a Ikki que tiene, por ejemplo, Seiya? Yo creo que ahí algo que además debe cumplir un personaje para ser verdaderamente un héroe, tiene que inspirar. O sea, te tiene que inspirar a decir sí. O sea, él se levanta ante algo que a todas luces lo va a derrotar y aún así se levanta y lo enfrenta. Y eso te debe inspirar a que tú quieras hacer lo mismo. O sea, Entonces, y recordando, Iki sí ha sido inspirado por Seiya para levantarse. Exacto. O sea, Iki no es, más allá de Sean, su hermano, no es la mayor inspiración para que otros se levanten. ¿No era su hermana? Ah, no era hermano. O sea, sí necesita ser, o sea, un héroe hace que no nada más él, y de hecho ahí nos remitimos al principio lo que dice la tía May. O sea, lo que necesitas es ver a alguien que inspire a muchos. Muchos a levantarse y a continuar y hacer bien las cosas. No nada más. Y yo creo que eso, por ejemplo, es algo que a veces le falta a Batman. Ah, claro. El caballero por excelencia, o sea, es alguien que todas las noches se levanta a patear traseros. Sin embargo, él no busca inspirar a nadie. Lo hace, es más un acto de venganza y de una lucha personal que el andar por ahí ondeando la capa y diciendo síganme y vamos a pelear todos. Es una gran diferencia, por ejemplo, también con Superman, con todo lo criticable que pueda ser Superman. Simple y sencillamente su objetivo es inspirar a otros a seguir adelante. Digo, no por nada en las primeras animaciones de Superman, aquellas en blanco y negro, él tomaba una posición heroica y se hacía una transición y se convertía en la bandera americana. O sea, él realmente es un símbolo. Y el héroe por excelencia debe tener todos estos componentes: luchar contra sus miedos, enfrentarlos, no rendirse, ser honorable y además inspirar. Ok, entonces ya tenemos otro punto más, que es la inspiración. Vocalo Eduardo nos pregunta que si Goku es un héroe. Ya habíamos dicho. Yo creo que sí, definitivamente es. Solo que es un héroe un poco inconsciente, porque él no se da cuenta de que inspira a los demás. A diferencia, por ejemplo, de Superman. Superman es muy consciente de que él, por su situación y por su postura en el universo de DC, él debe de tener un trabajo de inspiración y hacer que la humanidad llegue a ser más grande de lo que al día de hoy es y cubra o salga de esos baches que se enfrenta. Y Goku, con una gran estructura de honor y de sacrificio y de tratar de buscar un bien más grande, termina inspirando, aunque en ocasiones él no se dé cuenta que sea una fuerza tan grande y que hasta en algún momento haga que todo el universo levante sus manos y diga: te damos nuestra energía, Goku. Bueno, pero es que ahí cumple con dos cosas. La mayoría del tiempo, Goku es un héroe en secreto. Sí. Quien ha matado a los monstruos y todo eso para la sociedad Super es Satán. Nunca es Goku. Goku es un héroe anónimo. Ok. Bueno, pero el anonimato no necesariamente es una característica del heroísmo, es más bien de las circunstancias que envuelve pues la historia personal de cada uno de los analizados, ¿no? Goku lleva a un extremo muy, muy lejano el tema de el bien común. O sea, él simplemente hace las cosas porque le parecen correctas, sin importar que al grado que incluso enemigos terminan peleando a su lado y terminan convirtiéndose en amigos. Está el caso de Vegeta, pero también el caso de, ¿cómo se llama este gato egipcio? Ah, ¿el perro? El de la película de El Gran Dios, el perrito moral. Bills. ¿Y eso que él es más fuerte que él? Él es más fuerte, él está ahí para destruirlo todo, pero Goku simple y sencillamente, con esa inocencia que lo caracteriza, se enfrenta, le pone un reto que el otro disfruta, porque al final de cuentas no es que lo fuera a vencer, pero lo disfruta. Dice: ah, no, sí, esto estuvo chido. Y al final le dice: bueno, está bien, vale la pena dejar tranquilo tu planeta, no lo voy a destruir. y nada más te aviso que yo no soy el non plus ultra, todavía hay otros niveles más allá y ya, pero terminan pues incluso de cuates. O sea. Entonces, adicional a las características que platicamos, podríamos, además de ser inspirador, también genera un cambio. O sea, porque yo me puedo inspirar con muchas cosas, pero no necesariamente cambiar mi forma de ser. Entonces, si yo convivo con un héroe, él además de inspirarme, me va a hacer que cambie. Pues sí. Oh. Ok, entonces ya tenemos otros bloques más. Esperemos que eso esté dándote más referencias a la pregunta de Vocaloid Warrior. ¿Qué te parece, Vocaloid? ¿Nos sigues escuchando? ¿No? ¿Ya te aburrimos? Sí, sigue vivo, qué bueno. Entonces, ¿cómo ves? Además de qué es lo que tiene que ser un héroe, tiene que sobrepasar... Ah, está almorzando. Entonces, para recapitularlas otra vez, ¿qué es lo que tiene que ser un héroe? Tiene que trascender sus barreras, ya sea mentales, físicas, emocionales o de su situación, rol social. Tiene que tener una estructura de valores que lo permita tener honor. Te mandan saludos, Uma. Saludos, Vocaloid Warrior. Debe de inspirar, como bien menciona el buen Mogokan. Y además también tiene que generar un cambio. Un cambio lo suficientemente fuerte como para hacer que otros quieran dar un paso adelante. Entonces, nos regresamos a la referencia de la tía May. Al parecer esa referencia de la tía May era bastante... completa. Bastante completa. Sí, se pusieron a investigar los tratados de heroísmo los señores de Spider-Man 2. Entonces, esos son los puntos. Con eso podríamos empezar a revisar a todos nuestros, abro comillas, héroes, cierro comillas, y verificar si en realidad son héroes o son personajes que están en un cierto camino que los hace crecer, que los hace madurar, pero y a lo mejor empezar a mostrar algunas acciones heroicas. Y pues no necesariamente sabemos, dependiendo de las historias, si eso llegará a ser o a concretar en un heroísmo completo. Esto parece más como teoría del heroísmo 101, a cargo de Mecha Garrison. Pero suena padre, recordemos que Mecha Garrison stands for ese tipo de acciones. Crecimos con héroes como Koji Kabuto y no como Shinji. Crecimos con héroes como Roy Fokker. No, yo no crecí. Qué triste. Crecimos con Seiya. Crecimos con Goku. Con un Superman. O como un Capitán América, ¿no? Que también, por ejemplo, en Avengers justo hacen eso. Y el razón fundamental del tener al Capitán América es... Creo que hasta la gente Coulson lo menciona en Avengers, en la película de Avengers. El mismo Capitán le dice, no, este mundo ya está un poco pasado de heroísmos de la vieja usanza. Y el agente Coulson le dice, nos vendría bien un buen old fashioned style. O sea, al final alguien que se levante en los momentos más oscuros. O como dicen los... ¿Linterna Verde caería como héroe? Es que depende qué Linterna Verde. El primero. El primero. Hal Jordan. Es que por cómo terminó yo pensaría que no. Pueden caer los héroes. Tampoco son... O sea, una característica del héroe no es que nunca vaya a caer. Sí, pero... O bueno, el juramento de Linternas Verdes tiene componentes heroicos. Sí, claro. Sí, ¿no? Es... Ese es como que el juramento de los héroes. Exacto. ¿Qué? En el momento más oscuro, o sea, en el momento más fregado, ningún mal pasará. Uh-huh. Porque yo soy aquí la luz. Vamos a regresarlo rápido. No vayamos a violentarlo y alguien me quiera arrancar las gónadas. Green Lantern. Oh, calma. Ah, sí, también habíamos comentado de Kamina, de Gurren Lagann, que también es alguien que consideramos que cae dentro del bloque o del arquetipo de héroe. Pues es que se muere dejándole una gran enseñanza a su hermano Marika. ¡Ay! Insufrible. Y ahí sí, ya, no manches, lo sufres, todo lo sufres. Pero además él está convencido que hay algo más allá del techo de su cueva y que las estrellas son solamente una nueva línea y... Sí, quiere ver más allá. Bueno, aquí ya tenemos las referencias rápidas del juramento de los Linternas Verdes. En el día más brillante, en la noche más oscura, que ningún mal escapará a mi vista, que aquellos que adoran al mal teman mi poder, la luz de Linterna Verde. Suena más padre en inglés. In the brightest day, in the blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Sí, es Blackest Night. Por eso el cómic fue Blackest Night. Ya después le cambiaron porque no existe Blackest. Existe Darkest, pero no existe Blackest. Pero ahí se refiere a algo todavía más profundo. O sea. Sí, es en algo mucho más. Pero bueno, gracias a este buen debate vamos por nuestros últimos... Ah, no, de hecho ya vamos por la salida. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Una disculpa por la entrada un poco tarde. Esperemos restablecer nuestros enlaces de comunicación pronto. Ahorita vamos a irnos a pelear con los señores de Easy. Easy, si nos estás escuchando, gracias. En ocasiones tu servicio apesta. Por favor, arréglalo en algún momento. Patrocínalo. No, por favor, no. Con un buen internet. No, bueno, si ustedes tienen alguna propuesta para un mejor internet, pues los escucho, ya saben. En Mecha Garrison, en Twitter, @MechaGarrison, en Facebook también como Mecha Garrison. También en el chat, mientras estamos en el programa de Radio Raccoon, den un saludo o den un like a nuestras redes sociales, Radio Raccoon. También vean los broadcasts de anime que se hacen en la tarde. Bueno, en la noche más bien. No olviden que al rato sube el podcast. Al rato va a subir el podcast Uma. Yo también al rato voy a subir. ¿Ya este lo subí? Nos referimos al tuyo. Ah, okay. Bueno, regresando, estamos aquí. Muchas gracias. Una semana más. Si de algo le sirvió este programa, recomiéndenos, pero más bien yo iba a decir, busquen a su héroe o háganse ustedes mismos su héroe o heroína. O heroína. Sean, sobrepasen sus límites, los que crean que tienen o los que ya se han identificado que tienen un área de oportunidad. Sean honestos y sean íntegros y tengan una estructura de valores. Inspiren a los demás. Hagan un cambio en la sociedad. Y de esa forma hagan también que este mundo sea algo mejor, algo cercano a lo que nos gusta ver en nuestros animes. Mientras tanto, y ya de salida, vamos a poner estas últimas rolas. Pues sí, justo esta es la última rola que ponemos. Muchas gracias, yo soy Jihad. Gracias a Mogokan y a Uma por estar aquí el día de hoy. ¡Chai! Un saludo a todos. Nos vemos la siguiente semana.